variedades con Gise. Hola a todos, saludos mundiales y bienvenidos a Variedades con Gise, la sección donde tienen la oportunidad de aprender todo lo relacionado con la cultura colombiana. En esta ocasión les tengo la primera parte sobre un reportaje que estoy haciendo que se llama Inmigrantes en Bogotá, Colombia. En esta primera parte tengo como invitado a Fernando, quien nos va a hablar sobre su experiencia en la ciudad, por qué decidió venir a Colombia, cuánto tiempo tiene viviendo aquí, cuál es su trabajo acá, en qué ha trabajado en Colombia, qué le gusta de Bogotá, qué recomienda de la ciudad y por último, cuánto tiempo más planea vivir aquí. Bueno, empecemos. Hola, mi nombre es Fernando, soy de nacionalidad española y decidí venir a Bogotá la primera vez por mi trabajo para ayuda humanitaria en el 2004. Estuve un año en el Putumayo, en la selva, y la verdad que me gustó muchísimo. Y desde el 2004 hasta hoy en día regresé todos los años, unas veces de vacaciones, otras veces a trabajar de nuevo, como en el 2012. Y a partir del 2012 es donde conocí a la que hoy es mi esposa. Y en el 2014 ya vivo aquí con ella. Este ya es mi país y donde tengo mi casa y desde donde trabajo. Mi trabajo es ayuda humanitaria internacional, me dedico a eso. He estado en muchos países del mundo, en África, en Asia, en Latinoamérica, y he trabajado mucho también en Colombia, la última vez en La Guajira, por toda la emergencia con todo este la crisis venezolana. Y bueno, ya terminé el contrato, etcétera, etcétera, y estoy en Bogotá de nuevo. ¿Qué es lo que me gusta de Bogotá? Bogotá es una ciudad muy grande, tiene de todo, teatros, cines, tiene realmente lo que quieras, como cualquier otra ciudad desarrollada. Y lo que no me gusta es la infraestructura. Creo que es una ciudad demasiado grande, tiene demasiada gente y se ha quedado la infraestructura muy pequeña para todas las personas que vivimos aquí, que yo creo que son unas 10 millones o por ahí, ¿no? Entonces el Transmilenio es un desastre. Y luego también pues la seguridad, hay que tener cuidado, pero con todo es una ciudad que me gusta, Bogotá, y no me puedo quejar de ella. Es una ciudad, pues es donde vivo, donde ahora está mi familia, y no puedo hablar mal de ella. ¿Bogotá se la recomiendo a otras personas del mundo? Bueno, pues no como primera opción, ¿no? Si tenemos en consideración Colombia, pues recomiendo más otras ciudades y sobre todo la zona rural de Colombia, tanto en el altiplano como en la selva, como en el norte, el desierto, las zonas del Caribe, del Pacífico. Entonces es un gran país, se lo recomiendo a todo el mundo. Y realmente si vienes del extranjero, vienes de Londres, vienes de Madrid, vienes de París, pues en Bogotá vas a ver lo mismo que ves en tus ciudades, con un poco más de tráfico, pero mi recomendación es que te vayas al campo, que te vayas al campo y que te integres y te relaciones con los lugareños en las zonas rurales, ¿eh? Muchas gracias, adiós. Bueno, ese fue Fernando hablándonos de sus experiencias en Colombia. Esta es la primera parte de varias sobre inmigrantes en Colombia. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Saludos mundiales y gracias por escuchar Variedades con Gise. Variedades con Gise.